distinta. Pensaba que eras buena, por ti todo dejé. Y no valió la pena, mía y a la vez ajena. No quiero volverte a ver. Y voy a prometerme nunca más llorar. Hoy me verás reír y pa' que lo sepas, será tu diente vacío. Si no me quieres ver, pues aprendí, y amor, créeme, no voy a mendigar. Pues vale tampoco que pa' qué llorar. Y si crees que te llamo, no lo voy a hacer. Confiada, pues veías un tonto que en verdad te amaba, pero yo sí estaba pegado de nada. Gracias a Dios recapacité cuando me enteré. Y hoy quédate con él, que de tenerte a mi lado da lo mismo nada. Y que te den las mismas cosas que yo a ti te daba. Que te vaya bien para nunca más volverte a ver. Que quedaré llorando porque tú te fuiste. No, pues sí. Que quedaré tan mal, inmensamente triste. No, pues sí. Es que me hiciste daño porque me mentiste. Sí, no volvería a amar por lo que tú me hiciste. No, pues sí, voy a prometerme nunca más llorar. Hoy me verás reír y pa' que lo sepas, será tu diente vacío. Me quieres ver, pues aprendí, y amor, créeme, no voy a mendigar. Pues vale tampoco que pa' qué llorar. Y si crees que te llamo, no lo voy a hacer. Pero tú voy a deleitar tratándote tan mal. Tú rogando y yo diciéndote vete. Que quedaré llorando porque tú te fuiste. No, pues sí. Que quedaré tan mal, inmensamente triste. No, pues sí. Es que me hiciste daño porque me mentiste. No, pues sí. No volvería a amar por lo que tú me hiciste. No, pues sí. Creí que eras distinta, pensaba que eras buena, por ti todo dejé. Y no valió la pena, mía y a la vez ajena. No quiero volverte a ver. Y voy a prometerme nunca más llorar. Hoy me verás reír y pa' que lo sepas, será tu diente vacío. Montado en el bus que no era. Yo soy mami. Yo soy la voz. DJ Nelo. DJ Song. Jazz Music y Digital Records. Mucha calidad musical. @yes.